El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Dios te bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este programa Camino a Emaús en esta noche, viernes. Que nuestro Dios te bendiga grandemente en esta preciosa noche, noche de bendición, noche de enseñanza. Este es tu programa Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás, para poder bendecirte, bendecir a tu familia, bendecir tu casa en esta noche y bendecir tu ministerio. Recibe una bendición especial de nuestra parte y esperamos que el tema de esta noche pueda ayudarte a poder instruirte un poco más en tu caminar con Cristo aquí en Camino a Emaús. Este programa te llega gracias al patrocinio de Armando's en Sun Meat Market. Armando's en Sun Meat Market, con sus dos localidades, una en la 265 Pine Street, Pawtucket, y en la 895 Elmwood Avenue, Providence, Rhode Island. Armando en Sun Meat Market te ofrece, además de los servicios de cafetería y de sus departamentos de frutas y vegetales, el igual que una gran variedad de carnes a tu gusto. No se te olvide visitarnos en Armando's en Sun Meat Market. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía una vez más con su programa Camino a Emaús. Las líneas telefónicas están abiertas. Si deseas llamarnos para cualquier oración, cualquier necesidad que tú tengas, tenemos a nuestra hermana Rosy, quien está disponible en los teléfonos. Y el número a llamar es el 401-461-9650. No te olvides, danos una llamadita. Aleluya, gracias mi hermano José, gracias mi hermano Fernando. En esta noche hemos preparado un tema muy especial que yo sé que a muchos de nosotros nos va a gustar y el Espíritu va a, ¿verdad?, ministrar a muchos que estamos siguiendo el caminar aquí, el caminar de Cristo. El tema de esta noche la hemos titulado El desierto, el principio de tu bendición. Cuando hablamos de desierto y bendición en la misma oración, como que no tiene ningún sentido común, no encaja. Pues cuando hablamos del desierto, nuestra mente rápidamente la asocia con un lugar árido, una soledad grande, un lugar inhabitable, peligroso, un lugar frío, un lugar caliente, un lugar con mucha necesidad y mucho dolor. Pero sabes, aunque esta palabra significa, es muy fea para nosotros, aunque esta palabra significa mal o algo feo, cualquier persona que desea estar con Cristo, tarde o temprano va a ser llevado al desierto por él mismo. Ahí es donde habrán tiempos de quebrantamiento, de humillación y de profunda enseñanza de parte de Dios. Para dialogar de este tema en esta noche, me acompañan mis hermanos José Arroyave, José Ventura, Luis Peña y Fernando Samayoa. Y tu servidor Irán Samayoa, cubriendo por el hermanito Pedro. Vamos a estar orando por él más adelante. Él se quedó, fue a Santo Domingo, todavía está en Santo Domingo, y con esto del huracán, pues todos los vuelos fueron cancelados, y vamos a estar orando por él. Y más tarde vamos a estar orando por toda la nación, por esta catastrófica temporada que estamos pasando de huracanes. Es en los desiertos donde los problemas, las crisis, la soledad, la incomprensión parece ser más fuertes que nunca antes en la vida. Cuando llegamos al desierto, llegan a nuestras vidas días en los cuales deseamos hallar un refugio, pero no lo encontramos. Es el desierto donde la felicidad que acompaña la relación con nuestro Señor es puesta a prueba en medio del silencio, la lucha y el temor. Es en los desiertos donde experimentamos una necesidad grande y problemas que sentimos muchas veces que nunca van a terminar. Pero mis hermanos, tenemos una gran esperanza. y esta esperanza está en la Escritura en Juan 16:33. Aquí Jesucristo mismo da una advertencia y también nos da una esperanza, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está diciendo que nuestro caminar en esta tierra no va a ser un caminar apelante a muchos. A muchos no les va a gustar, sino que va a tener muchos problemas, como un camino rocoso, donde para poder caminar sobre este camino vas a tener que adiestrarte bien. Adiestrarte para poder, ¿verdad?, mantener tu equilibrio. Adiestrarte bien para que las piedras pequeñas, grandes, puntiagudas, no te lastimen mucho el carcañal. Este caminar que se asemeja al de cruzar un desierto y que a través del desierto nos va a quebrantar a muchos de nosotros. Pero al final nos vamos a dar cuenta que cuando salimos vamos a salir más bendecidos que cuando entramos. Como líderes maduros en el Evangelio, ya es tiempo de que aprendamos a ya no seguir pensando que el tiempo en que pasamos en el desierto, los problemas de la vida, las dificultades que tú tienes, es un tiempo de maldición o algo que nos está pasando porque no estamos bien con Dios. Dichos como: oh, ese hermano no es bendecido, algo estará haciendo mal en su vida. Ese es un decir que tenemos que quitarlo de vocabulario. Tenemos que derrotar esos pensamientos. Pues aquí vemos, y en esta noche vamos a hablar, de que los problemas que nosotros vivimos no necesariamente son cosas del enemigo. Muchas veces es el plan mismo de Dios. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Sabes la primera persona interesada en que atravesemos este desierto espiritual y ganemos, salgamos victoriosos? Es el mismo Dios. En este versículo, Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí mismo estamos dando cuenta y Él está afirmando que Él es quien nos lleva al desierto para que nosotros podamos ser quebrantados y aprender a confiar y obedecer solamente en Él. Amén, amén. Bendiciones para todos mis hermanos, todos los que nos escuchan, todos los que están en sintonía, se les quiere de corazón. Y así es como mi hermano Irán me estaba diciendo: el desierto, los desiertos son lugares difíciles de vivir, son lugares ásperos, secos, cálidos, fríos, pero son lugares donde Dios nos quiere llevar para formarnos. Son los desiertos de la vida los que nos enseñan a madurar, a ser mejores en la vida cristiana, además a recordarnos el camino, que no es fácil. La misma palabra nos dice que hemos de ser probados como el oro fino. Ir al desierto para ser probados y formados en esas áreas de nuestras vidas donde Él quiere tratar con ellas. No debemos de temerle a los desiertos, porque ellos pueden ser nuestras bendiciones, porque gracias a ellos vamos a ser más fuertes y mejores personas. Está en nosotros como lo asimilemos. Debemos de estar atentos para discernir y saber lo que Dios quiere enseñarnos, porque con su ayuda podremos sobrellevar toda prueba o desierto para obtener nuestra bendición. Amén. O llegar a ese lugar donde Él quiere que lleguemos. No hay cristiano que no tenga que atravesar el desierto para ser el siervo de Dios, el siervo que Dios quiere que seamos. En el desierto fueron formados los hombres que la historia cataloga como los mejores cristianos de la Biblia. Tenemos un Abraham que fue sacado de su tierra y de su parentela al lugar que Dios tenía destinado para él. Pero antes de llegar, tenía que pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que tendría que llegar a una tierra donde fluía leche y miel, pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra. Así que tuvo que pasar por el desierto para experimentar las bendiciones del Padre. José, que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo, y antes de ser el segundo en la tierra de Egipto, tuvo que pasar por el desierto para ser forjado con un corazón perdonador. Moisés, que para ser el hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó por el desierto para forjar su carácter, ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios. Así es que nosotros como cristianos debemos de saber que muchos personajes de la Biblia fueron pasados por desiertos para poder recibir la gran bendición que Dios les tenía guardada. Así como Abraham, que estaba en una tierra donde él estaba estable, oyó la voz de Dios y le obedeció, sin imaginarse siquiera la gran bendición que Dios le tenía guardada. José fue otro personaje de la Biblia que también, para recibir esa gran bendición, tuvo que pasar por un desierto que nunca imaginó. Solamente tuvo un sueño, y para poder cumplir ese sueño, Dios lo pasó por diferentes desiertos, en el cual le otorgó una gran bendición para hoy en día perseverar en la lucha y saber que el desierto te lleva a una gran bendición. Moisés, por igual, también dejó las riquezas de los egipcios, dejó el poder para seguir la obediencia de Dios, sin imaginarse siquiera la trayectoria que iba a trazar en su vida. Pero hoy en día, nosotros como cristianos pertenecemos a ese linaje gracias a las bendiciones que recibieron esos grandes personajes por su obediencia. Yo hoy en día te digo, si hoy estás pasando por una prueba o por un desierto, quiero decirte que Dios nos pasa por el desierto para que nos acerquemos más a Él. Que Dios nos pasa por el desierto para que confiemos más en Él. Dios nos pasa por el desierto para que le creamos a Él. Para que tú puedas recibir tu bendición. Dios te pasa por el proceso. Tenemos que ser probados como el oro. Y para eso debemos de pasar por un proceso. Y todo cristiano va a pasar por un proceso, por una prueba, pero siempre ten en mente de que tú la pasarás, porque Dios no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Así es que yo te exhorto en estos momentos que si tú estás pasando por una prueba, sigue confiando, sigue creyendo que quien te ayuda a ti está contigo, seguirá contigo, y tú verás la gloria de Dios porque tendrás tu bendición. Amén. Amén. Aleluya. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar ahí. Como el heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió de las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió. Se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una gran voz y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Nosotros tenemos la idea de que el desierto es un lugar de pruebas. Esto por lo que vemos en muchas historias de la Biblia, muchos personajes han pasado por un desierto. Ya que la palabra desierto es relacionada con necesidad, aridez, peligro, búsqueda, exigencias, luchas, etc. Todo esto es en el aspecto espiritual. Pero la realidad va más allá del simple hecho de un lugar de pruebas que Dios nos hace pasar. Existen otros desiertos en el que nosotros podemos decidir entrar para un propósito más allá de la prueba. El desierto espiritual de que se habla a menudo es el desierto de Moisés y la relación en hecho de pasar por circunstancias o pruebas para lograr un objetivo, una bendición de parte de Dios. Así como el pueblo de Israel pasó 40 años el desierto para llegar a la tierra prometida, y solo aquellos que perseveraron a Dios llegaron. Así también nos pasa en la vida cuando queremos obtener algo. Necesitamos pasar por un desierto que pone a pruebas nuestra fe para esforzarla y así poder recibir lo que queremos o necesitamos de parte de Dios. Esta es la idea del desierto que muchos hablan. A veces en el camino haya bendiciones, todo parece ser tan seco y estéril. Nos da sed para restaurar nuestra mente y nuestro cuerpo. No tenemos tanta hambre para lo que nos ha prometido, y solo lo que miramos en el presente es un desierto y seco y asolado. En Éxodo 15, 22, 26 nos cuenta una historia donde el pueblo de Israel salieron del Mar Rojo, y dice que estuvieron en el desierto por 3 días sin agua. Cuando llegaron a las aguas de Mará, encontraron que las aguas estaban amargas y no se podría tomar. Y dice que todos comenzaron a murmurar. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos pasando por una circunstancia que se puede decir que es un desierto. En vez de clamar al Señor y confiar, lo que hacemos es comenzar a confiar en nuestras propias fuerzas. Y nos olvidamos que Dios tiene todo bajo control. Y en el pasaje continúa y nos dice que Jehová les mostró un árbol, lo cortaron y lo echaron a las aguas, y las aguas se endurecieron. Así fue como Dios los probó y les dijo, o más bien, nos dice ahora hoy nos dice esto: si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Parece que hemos viajado tantas millas sobre montañas arenosas y al llegar hacia la cima, ver solamente el horizonte extenso de otras que debemos cruzar. Nos preguntamos, ¿cuándo llegaremos finalmente? ¿Cuánto tiempo me tomará para llegar a la tierra prometida? La sequedad de este momento en nuestra vida no debe engañarnos, mis hermanos, en que pensamos que no vayamos a heredar lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Durante este periodo, hermanos, de tiempo, es donde el carácter puede incorporar en nosotros. A la mayoría de veces en este tiempo, venimos cara a cara con la encruzada de la carretera de la fe y la duda. ¿Será que somos motivados, movidos por el momento, miramos las circunstancias o alrededor, causando nuestras decisiones de pensar que nunca llegáramos a la tierra prometida? ¿O continuamente traemos a mente lo que Dios nos ha dicho, alimentando nuestra fe con la palabra y por lo tanto yendo de fuerza en fuerza? Amén. Aleluya. Bien, hermanos, buenas noches. Hablar del desierto, principio de bendición, es un lugar donde Dios te quiere capacitar. Primero, hablar de nuestro corazón. Segundo, capacitar para que seamos buenos guerreros de la fe. Tercero, para saber qué hay dentro de nuestros corazones, ya que Dios escudriña nuestros corazones para así el podernos procesar. No podemos dejar de hablar del desierto, hablando de Deuteronomio 8:2, y dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para prepararte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar sus mandamientos. Así es el desierto. Aleluya. Aleluya, amén. Amén. Bendiciones, y tenemos saluditos. Saluditos para Charo Morel y para Virginia Guerra. Muchos saludos, muchas bendiciones. Así es, tenemos un tema muy, muy lindo, un tema muy amplio, un tema en el que podemos hacer dos o tres temas, ¿cierto? Un desierto muchas veces es a través del silencio de Dios en nuestras vidas. Dios está probándote qué tan fiel eres, aunque no te conteste esa petición que Él sabe que no necesitas. El desierto es sinónimo de una universidad, algo más así como una evaluación final para poder optar un grado académico espiritual más alto. Pero ¿qué sabes de que debes probarlo para ser mejor cada día? cuando Dios te envíe a uno de esos tantos desiertos que Él tiene preparados para tu vida, no olvides que lo único que Él quiere es probar tu fidelidad, tu persistencia, tu fe en Él, probarte como el oro fino y hacerte madurar cada vez más. ¿En qué ayuda ir a Egipto, a ese desierto tan duro? En que al salir de ahí seremos usados por Dios. Él nos hará una gran nación, seremos más fuertes para enfrentar a nuestro enemigo, seremos mejores cristianos y con ese desierto ayudaremos a otros que aún van comenzando en la vida cristiana. Así que no te preocupes del desierto que tengas que pasar, porque lo único que Dios busca de ti es hacerte mejor cada día. Tu desierto es tu bendición. Es decir, que todo nos ayuda bien. Cuando sufres y lloras en medio de tu desierto, piensas que Dios te ha olvidado, que no le agradas, que no eres digno de la gloria de Dios, pero déjame decirte algo en este día. Este es el momento cuando Dios está más ocupado sacando la mejor forma de tu ser. Cuando duele es porque su cincel está trabajando en las partes más profundas de tu alma, puliendo hasta no dejar rastro alguno de aquellas cosas que no armonizan con su obra de arte. Tú eres su obra de arte y el modelo en el que se basa es Cristo. Es por esto que tu desierto es tu bendición. De modo, mi hermano, que cuando Él cree que ya estás listo, hará su perfecta voluntad y será llamado siervo escogido. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Eso lo dice Efesios 6:6. Que nuestro Padre te bendiga, te lleve y te llene de propósitos como siervo o sierva escogido de Cristo. Amén. Y aquí tenemos un saludito, hermanos, del hermano Julio y Chama, saludando a todo el elenco de aquí adentro de la cabina y al mero, mero guerrero especial, a Chepito. Amén, que Dios me lo bendiga. Te amamos, Julio. Que Dios me lo bendiga a ese matrimonio precioso. Julio, amén. Jesús, hermanos, fue un gran ejemplo del que pasó el desierto, hermanos. El Mateo nos dice que el hombre no vive solamente de pan, que significa sostenimiento natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra sale, hermanos, en este pasaje está dicho en el presente. Dios nos habla hoy y nosotros comenzamos a oír su voz continuamente estando en la palabra. De esta manera nunca perderemos nuestra visión. De hecho, nuestra visión será aumentada y crecerá nueva nuestra madurez espiritual. En Hebreos 12:1-3 dice: Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos ascendía, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Sí. También no podemos dejar de mencionar a Lucas. Lucas 4:1, donde Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y para nosotros también pasar ese desierto, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí miramos que aunque el desierto es un lugar de muerte, un lugar, ¿verdad?, de pruebas, un lugar de luchas, la única forma de que nosotros podemos sobrevivir es obedeciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la palabra viva? Sus mandamientos, los cuales Él nos lo dio para poder darnos fuerza a través del desierto. Amén. Muchas gracias por este tema. Es un tema que hay más de qué hablar. Le damos gracias a nuestros hermanos por haber compartido con nosotros en este tema tan especial. Estuvieron con nosotros José Arroyave, José Ventura, Luis Peña y Fernando Samayoa. Aleluya. Y mis hermanos, mis queridos hermanos, si hoy la prueba sobre tu vida parece ser muy grande, si las circunstancias te han tomado sin ninguna advertencia, si hoy tienes muchas preguntas, muchos porqués, muchos cuándos, si hoy te sientes desfallecer a causa de la adversidad o la tentación o los problemas, yo te animo en esta noche y te exhorto a que no te rebeles, a que seas fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida en el día de hoy. Dios tiene una gran bendición para ti. Él es el que te está formando en cada problema. Él te está formando. Él está formando tu carácter. Está formando tu pensamiento. Él es el que está llenándote a ti de lo más precioso que tú vas a tener, y es su Espíritu Santo. Dios busca vidas que hablen a otros, es decir, vidas proféticas, personas que sin hablar mucho, sino con su testimonio y con la madurez que han alcanzado en el desierto, lleven y reflejen la gloria de Él. Jesús se acuerda de ti. Él te tiene en la palma de su mano y tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, y va a completar nuestra vida para que nosotros la vivamos en victoria. Si tú resistes al final, ganarás. No te rindas. Recuerda que Dios es el que ama disciplina. En esta noche queremos decirte tres palabras de parte del Espíritu: cree, confía y ten paz. Le damos las gracias a las personas que han estado llamando. Tenemos unas oraciones por Ada y la hermana Antonia Hernández, que están pasando por unas enfermedades bien malas. Vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús, Padre Santo. Tenemos estas dos hermanas aquí, Señor, y pedimos que tu Espíritu ahora caiga sobre ellas, Señor, y comiences, Padre Santo, a limpiarlas de esa enfermedad maligna en el nombre de Jesús. No se merece llamarlas nada, mas no van a ser poderosas en el cuerpo que sirve al Señor. También tenemos oración por José, por una reconciliación con el Señor. Oración por Johnny, que tenga un encuentro con el Señor. Oración por Luz María, por una reconciliación con el Señor. Por Magali Liguero. Por todos ellos, te pedimos, Dios, que tengan un encuentro con ellos, que sean llenos de su Espíritu, y que estamos aquí orando por ellos. Tenemos oración por John Pérez, para que Dios lo lleve en bien en un viaje que va. John, que el Señor vaya contigo, y si tú le pones a Él todos tus pensamientos, Él te va a llevar en bien. También tenemos oraciones por un anónimo que quiere restaurar su matrimonio en el nombre de Jesús. Ahora rompemos brecha, rompemos toda malicia del enemigo sobre este matrimonio en el nombre de Jesús, y proclamamos el matrimonio especial de Cristo en sus vidas en el nombre de Jesús. También tenemos oración por Olga Hernández, por salvación y liberación. Oración por Cristian, por liberación y salvación. Por Yuri, salvación y liberación. Que esta palabra que le hemos dado sea una palabra que los edifique, que los llene, y que entiendan de que la prueba que puedan estar pasando no es solamente un examen que Dios los tiene, para que sean mejor personas y para que sigan en el caminar de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Aleluya. Tenemos un saludo muy especial para Cristian Carmona y su bella esposa. Que Dios los bendiga. Aleluya. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Recuérdate que el otro viernes vamos a estar nuevamente contigo aquí en camino de caminando con Cristo, en camino a Emaús. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.